Vas a escuchar un poco de Austria. Mozart, Tisi, Waltz. Ahora, un poco de Grecia. Musaka, Acrópolis, Irtaki. Y ahora, un poco de Estados Unidos. Watergate, cheeseburger with ketchup. Si no te conformas con esto, necesitas un circuito. Elige el tuyo con el mes del circuito de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 30 de abril y tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No te quedes en lo típico. Pregunta por el mes del circuito en viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.